Soy Marta Angélica Romano Saldaña y soy de la ciudad de Puebla, capital. Oh, excelente, ¿eh? A mí me encantan todo este tipo de eventos, muy bien organizado. Mi hijo participó, no ganó, pero fue uno de los que también. No, muy, muy bien, muy completo, muy bien. Que se siguieran haciendo más, ¿no? Fomentar más el deporte, este tipo de actividades. A mí me gusta este tipo de deporte, a mí me gusta todo esto. Yo creo que deberían de hacerse más seguido. Así es. Bueno, no, yo creo que sí, a lo mejor tener más señalética para poder llegar aquí al lugar, ¿no? Porque sí se cerraron varias vialidades y entonces sí fue como un poquito complicado para llegar.